¿Cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo en orden. Bueno, Mario... Menos River, todo bien. Sí. Ya lo creo, hace un ratito estuvimos hablando de eso. Te lo digo porque sos del palo, digamos, sí. Hablando, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Hay que aguantar. Exactamente. Sí. Mario, han hecho una denuncia pidiendo que se investigue al personal de salud, de educación y policial que ha tenido en alguna oportunidad alguna intervención con Lucio. ¿Qué detalle nos podés contar? A ver, ¿qué es esta presentación que hicieron? Bueno, mira, en realidad, un poco para hacer esa presentación, nosotros le hicimos un pedido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que nos diera... no participación, pero sí que nos pusieran conocimiento concretamente de cuestiones vinculadas a la tarea que había hecho la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en relación a este tema. Y realmente de esa tarea puntualmente surgen muchos elementos que se agregan a los que ya estaban eventualmente en el sumario donde se investigara la muerte de Lucio puntualmente. Y son elementos, si se podría mencionar de alguna forma, nuevos que aportaron elementos como yo en algún momento dije que me parecía que el personal de educación no, y ahora de lo que se actúa en el ámbito de la fiscalía habría elementos como para por lo menos averiguar o investigar concretamente cuál fue la conducta del personal de educación. Lo mismo pasa con la conducta del personal de salud, o sea, la denuncia se denuncia en hechos, puntualmente, que obviamente, repito, toman como base lo que surge de esa investigación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la cual incluso reserva las actuaciones hasta ver qué es lo que surge del aspecto penal de la cuestión. Hay un grupo de personas indicadas puntualmente, con nombre y apellido, menos de los que pertenecen a la policía puntualmente, porque se pidió que se agregara otra actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que está en una división de sumarios especiales puntualmente, para tener la identificación del personal policial respecto del cual se solicita la investigación. En términos generales, lo que se solicita es la investigación respecto de qué hicieron frente a determinadas situaciones que involucraban a Lucio, puntualmente. Para el personal de salud, qué hicieron en las distintas ocasiones entre diciembre del 2020 y marzo del 2021, puntualmente, en las distintas ocasiones, o por qué no pusieron en funcionamiento determinadas alarmas vinculadas con la situación del niño. En el caso del personal de educación, también, porque lo que surge de la investigación de la Fiscalía pareciera de que Lucio en alguna ocasión fue al colegio golpeado, y que no obstante eso, nadie del colegio hizo nada puntualmente. Esto surge a partir de un detalle muy puntual respecto de otro personal de la escuela, que dijo cómo en ocasiones vio llegar al niño a la escuela, por lo tanto hay también un requerimiento de investigación ahí puntualmente. Y en el caso de la policía es aquellos que fueron ante el pedido, la denuncia de un vecino respecto de que ahí en la calle Alancarde había un niño que estaba siendo golpeado, para ver qué es lo que hicieron puntualmente y a partir de ahí determinar si esa conducta se puede encuadrar penalmente o no. Esta es una tarea que en principio va a hacer el Ministerio Público Fiscal. Ah, de eso te iba a preguntar, ¿esto lo va a investigar el Ministerio Público Fiscal? Claro, ahí vamos a tener un inconveniente, creo yo, puntualmente, porque tengo mis dudas realmente si vamos a poder intervenir como querellantes, teniendo en cuenta que en principio parecieran que son delitos contra la administración pública. Por lo tanto, la legitimación un poco se disipa en cuanto a la posibilidad de presentación como querellante, puntualmente. Nosotros presentamos la denuncia el 14 de noviembre y a partir de acá estamos esperando, bueno, a ver qué hace el Ministerio Público Fiscal, especialmente si no la desestima, o sea, si la... Claro. Decide continuarla, llevarla adelante. Mario, ¿y el delito que podría surgir de acá es incumplimiento de funcionario? Entiendo en principio que sería incumplimiento de los deberes de funcionario, puntualmente. Es decir, vuelvo a repetir, la investigación de la Fiscalía es impecable, o sea, por la prueba, por lo que requirió, porque hizo interconsultas a la Sociedad Argentina de Pediatría. Es más, de la resolución de Fiscalía surgen incluso una serie de recomendaciones al Estado provincial respecto de cómo manejarse en lo que involucra la cuestión de la prevención de violencia, maltrato y violencia infantil. Y hay un concepto que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no lo considera cumplido, que es un concepto de diligencia reforzada en todo lo que implica la atención de la minoridad, incluso con citas de organismos de Naciones Unidas. En fin, el trabajo de la Fiscalía realmente es encomiable y destacable puntualmente. Lo que nos dio, repito otra vez, nos agregó muchísimos elementos más como para activar la cuestión, incluso ir más allá de lo que originalmente pensábamos nosotros, que era únicamente el personal de salud, a punto tal que nos permitió denunciar y que se avance sobre una investigación en relación a personal vinculado con educación y personal también vinculado con seguridad. ¿Y ese sumario, por llamarlo de alguna forma, de la Fiscalía de Investigación Administrativa, está concluido? Está concluido en lo que es de mi conocimiento. Yo no soy parte ahí. Yo, a raíz de que eso tomó estado público en su momento, le solicité al fiscal la posibilidad de obtener copias. No me dio copia de todo, puntualmente, sino de alguna parte. Incluso con una notificación donde si yo no era parte, pero bueno, se atendían las circunstancias, etcétera, etcétera. Eso obviamente cuando nosotros planteamos la denuncia hay una serie de medidas de prueba que están pedidas, que como lo va a diligenciar el Ministerio Público, yo no sé si el Ministerio Público va a tomar esas medidas o no, pero entre otras cosas está requerirle a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la totalidad de la investigación que ellos hicieron. Claro. Mario, y el fiscal Carola, con esto que avanzó también, como lo destacás vos, él no ha hecho denuncia. No, él solamente consultó en el Ministerio Público si había actuaciones vinculadas precisamente con el objeto de ese sumario. El Ministerio Público le informó que no, o sea, porque tampoco acá hubo la conformación de una causa, digamos, de manera oficiosa. Nosotros habíamos dicho en su momento que íbamos a esperar que la causa de la resolución del tema avanzara un poco más en lo que era la determinación de responsabilidades criminales en el ámbito de la muerte de Lucio en sí mismo, como para empezar con esto. Bueno, a partir de lo que surgió de la investigación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, te repito, eso nos aportó un sinfín de datos más con los cuales hicimos la ya denuncia prometida respecto del personal de salud y fuimos un poco más allá, repito, en función de lo que surgía de esa información. Bien. Te consulto por la causa penal contra Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez, que están condenadas a prisión perpetua. Sí. ¿Eso en qué instancia está al día de hoy? A ver, eso para que se entienda, como O sea, salió la sentencia de la audiencia de juicio. Sí. Planteamos defensa, Ministerio Público, Fiscal y querella, planteamos un recurso respecto del contenido de la sentencia. Sí. La Fiscalía planteó, no es recurso de apelación exactamente, pero tramita como tal, se llama recurso de impugnación. La Fiscalía pretendía incorporar a Magdalena Espósito Valenti en la figura del abuso sexual y a ambas en la calificación de ese abuso como gravemente ultrajante. Nosotros, puntualmente, la querella planteaba la incorporación de Espósito Valenti a la figura del abuso sexual, adheríamos a la otra presentación respecto de la calificación del abuso gravemente ultrajante, aunque no era parte de la acusación nuestra, y pedimos concretamente la aplicación del agravante homicidio por odio al género masculino. ¿Sí? Sí. Cuando sale la resolución del Tribunal de Impugnación, rechaza los recursos de la defensa y hace lugar a estos recursos nuestros y del Ministerio Público Fiscal. Con lo cual, modifica, agrava la situación de ambas. ¿Me explico? Porque les agrega otro delito, porque le agrega otra calificación al abuso, etcétera, etcétera. Y cuando pasa esto en el Tribunal de Impugnación, los imputados tienen lo que se llama un recurso horizontal, o sea, dentro del mismo Tribunal de Impugnación pueden plantear otro recurso, esto por la garantía del doble conforme, ante el mismo Tribunal de Impugnación que va a resolver, pero con la otra sala, no con la sala que ya grabó la sanción. Sí. ¿Me explico? Sí. Bueno, en este momento está en ese trámite. Hay ahí una cuestión planteada respecto del recurso de Abigail Páez, que lo analizaremos en su momento en el Superior Tribunal, pero en ese estado está el trámite. Por su parte, la querella, como impugnación, no nos hace lugar a la incorporación del homicidio del odio al género a esa calificación del homicidio por odio al género masculino, estamos tramitando el recurso de casación, la querella. Bien. En donde se conformó la sala con los ministros Díaz y, bueno, la nueva ministra Verónica Campo, en función de una excusación que hubo el doctor Lossi, que interviene en el jury. Bien. Bien, bueno. Ese más o menos sería el estado de la causa. De la causa madre, digamos, si se me permite la expresión. Bien. Bien, Mario, nada, queríamos tener un panorama de la denuncia esta nueva. Ah, y antes que me olvide, en el trámite de impugnación, esta que te dije, la impugnación horizontal, el 20 de diciembre hay una audiencia vinculada con ese trámite. Ah, bien. Una audiencia donde, bueno, la parte que recurre da sus argumentos, nosotros defendemos la sentencia recurrida y después del tribunal de impugnación, yo calculo que esto en marzo del año que viene va a estar resuelto lo que es la vía de impugnación, que no es una cuestión menor en este tema, porque a partir de que quede resuelta o terminada la vía de impugnación, vamos a poder empezar a analizar la cuestión de las condiciones de detención de estas dos personas.